Hola, buenas tardes. Aquí comenzamos con Abra Palabra, un programa mágico. Hola, Gustavo Bianchi. Hola, Raquel Roberti, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta porque no llovió, a pesar de todos los pronósticos, y que se había puesto así, se nubló todo, y dije, se viene otra tormenta, ¿no? No, pero ¿en tu casa no llovió? Sí, tres gotas. Ah, en casa cayeron tres gotas. ¿Y sabés qué me pasó? ¿Qué te pasó? Justo había salido. ¿Y sabés qué pasó? Y te mojaste todo. Estaba la ropa en la soga. ¡Ah! Es la clásica. Y bueno, es la ley de Murphy. ¿Qué va a ser? Es así. Hola, Matías Ippelmayer. Hola, Guillermo. Nuestros operadores técnicos que nos acompañan y nos ayudan en este programa número 39. Sí, señor, 39. Y seguimos extrañando a Alicia, que nos ha abandonado. Pero seguramente nos está escuchando. Va, no sé, por ahí. No sé, debe estar disfrutando. Vamos a ver si manda un mensajito como el otro día. Vamos a ver qué pasa con Alicia. Igual mandamos un gran saludo, realmente se le extraña. Es como que nos falta un 33%. Así es. Punto 3. Les recordamos nuestro teléfono para que se comuniquen con nosotros: 2664-003011. Repito, 2664-003011. Nos pueden seguir por identiacomunitaria.com en la web, o en identia@identiacomunitaria Instagram, pero tenemos nuestro propio Instagram. Así es, Raquel, también nos pueden seguir en Abra Palabra 3 en Instagram y Abra Palabra todo junto, 3 en número. Muy bien, y hoy estamos con un invitado especial que no sé si sabe de amor, pero que sabe de separaciones un montón. De desamor es indudable. Francisco Moulia, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Todo bien. Recién ya todo de hornillos. Desde los hornillos te viniste, mira sí, vos. Allá llovieron más de tres gotas. ¿Ah, sí? Bien. Cuatro. Bien. Bueno, bien. Gracias a vos por estar acá. Hace poco estás en los hornillos radicado, ¿no? Y hace tres años. Tres años, ok. Sí, sí. Okay. ¿Y antes de? Viví en Barcelona, en Siena, en Canadá, en Rosario. Ajá. En Pompeya, capital. Sos nómade. Y me tocó, sí. Fui dando un par de vueltas. En parte por amor, en parte siguiendo los pasos de una chica con la que estaba saliendo. Y bueno, ahora sí, en hornillos hace tres años. El terreno igual con un amigo lo compramos hace 15. Ajá. Tuvimos la visión de que él, estudiando para maestro y yo queriendo ser escritor, quizás la única oportunidad que teníamos de tener algo propio era comprar un terreno en la sierra, barato, y empezar a construir de a poquito. Entonces fue como un proyecto desde los 25 años hasta hoy. Bien. ¿Hoy qué tenés? 43. Muy bien, sos un niño. Gracias. ¿Viste? Estuve delicada, no le dije sos un pendejo. No, para vos era un niño, para mí es como un hermano menor. Bueno, no te hagas el bebé tampoco. Bueno, digámosle a nuestra audiencia que Francisco es escritor, editor y docente. Es autor del poemario Poesía Sanitaria, de la novela Cortes Argentinos y, entre otras, del relato El Germen de Otra Revolución, que fue premiado en el concurso de cuento digital 2013. La última novela la presentaste acá, en Merlo, en Exámetro, no hace mucho. ¿Cuánto hará? ¿Dos meses? Menos, sí, más sí, o menos. Y se llamó Amor Seco, se llama Amor Seco. ¡Qué nombre! Acá le decimos amor seco a un yuyo que tiene unos pinchos, unas púas que se te pegan, se te adhieren, te pinchan, te lastiman, no hay forma de sacártelos de encima. ¿Por qué elegiste ese título para la novela? En parte porque, digamos, una subtrama, ¿sí? Algo que se va, que está en la historia como contrapunto, es el narrador en el monte, en tras la sierra, en los hornillos, tratando un poco de lamerse las heridas de esa separación tan traumática. y ese yuyo, ese amor seco, funcionaba bastante bien como, como metáfora. De hecho, en el inconsciente colectivo se llama amor seco porque tiene esa característica, ¿no? De algo que te abraza, que se prende y que no te suelta y que cuando lo querés sacar te lastima la mano. Uh-huh. Entonces, en algún punto me pareció como una metáfora coherente y sincera respecto de lo que estaba atravesando el narrador, que no soy yo, que es el narrador. Eso ya lo veremos. Hay una cantidad de coincidencias, son coincidencias. Casualidades. Ya vamos a hablar de eso. Claro. Ya vamos a hablar de eso cuando pongamos los reflectores apuntándole la cara y de confiesa. Muy bien. Vos empezás el relato hablando justamente del monte, ¿no? Y decís que no, cuando te mudaste no sabías ni achar, ni juntar leña, conocías las arañas, que siempre te encontrabas alguna entre las sábanas. ¿Cuánto tiempo te llevó a adaptarte? Y creo que me sigo adaptando, quizás hoy ya con un poco más de elegancia que al principio. pero nada, creo que es una metabolización de las necesidades que te va proponiendo el monte constante. Y si bien hoy me siento mucho más cómodo con el contexto, sigue siendo desafiante. Y en realidad lo que termina pasando es que uno va poniendo una balanza, ¿no? Las cosas que gana en un contexto como este y los desafíos que propone. Y a los 3 meses ya me di cuenta de que lo que me estaba proponiendo el monte a nivel estilo de vida valía, digamos, cualquier desafío en términos de sobrellevar una vida montesa. Buenísimo, buenísimo. ¿Sabes achar? Y aprendí. No digo que soy un hachero experimentado ni nada. Me siguen pasando cosas con el hacha, como que vuelan pedazos y me dan... No voy a mostrar las piernas porque es radio y todo, pero hay una colección de moletones que vale. Bueno, menos mal que te dan las piernas. Porque yo conozco gente que los pedazos han volado y han dado en la cabeza, así que... Por ahora no pasó y tengo los 10 dedos reglamentarios de las manos. Bien. Yo te quiero hacer una pregunta porque venimos hablando de amor y eso, pero la novela, tu último libro, Amor Seco, ¿lo definirías como una novela de desamor? Porque no es una novela de amor, no lo es en absoluto, pero tiene mucho que ver el amor entre dos personas. ¿Y la podés definir así, desamor? No, definitivamente no. Y de hecho, si tuviera que elegir una de las dos palabras, me inclinaría más por amor. Que también un poco lo que propone la novela es una reflexión sobre las mutaciones que va teniendo un amor y que a veces adquieren una forma que es la de la distancia, la del trauma, la de la necesidad del desgarro, ¿no? Del vínculo, que no por eso se pierde el amor, sino que tal vez se transforma en una versión, digamos, única, una versión distante tal vez del amor. O sea, hay un sentimiento que va vibrando a diferentes voltajes en una relación, incluso cuando en los términos más convencionales la relación se termina. Claro. ¿Y lo definirías como un amor tóxico? Yo creo que sí, definitivamente sí. Creo que también al mismo tiempo muchos amores tienen cierto nivel de toxicidad. Sí, indudable. Algunos adquieren un voltaje también mucho más problemático. Pero siempre hay incluso microtoxicidades que uno por ahí no se va dando cuenta y con las que tiene que ir conviviendo y que cuanto más pronto las detecta, más a tiempo está también de ir por lo menos depurándolos. Claro, sanando, ¿no? Sí. Porque el problema de las relaciones tóxicas es ese, que terminás destruido. Entonces tenés que ir recuperándote de a poco, en la medida que vos no lo podés cortar a tiempo, ¿no? Total, sí, o sea, esa toxicidad contamina, ¿no? Entonces, o sea, empieza a generarse una atmósfera muy viciada dentro de la relación. A veces, sin que nos demos cuenta, de una manera medio imperceptible, a veces de una manera mucho más explícita, pornográfica, cruel, etcétera. Pornográfica. Sí, y debo decir Raquel, que hay algo que me sorprendió gratamente, porque en un par de oportunidades el narrador podría haber dicho cualquier cosa como miembro, qué sé yo, y directamente dice pip pip, no lo puedo reproducir al aire. Y pipí. ¿Sí? Bien. Y te... ¿No? Y vos decís, pará, qué zafado. No, no. Está tan bien puesta esa palabra que si él hubiese puesto cualquier forma de llamarlo elegante, elegante, hubiese perdido totalmente el contexto de lo que viene narrando. O sea, hasta esa palabra fuerte, podríamos llamar, o mala palabra, aunque no creo que existan las malas palabras, sino cómo se usan. Y justamente en este caso, él la usa bien. Entonces, es un libro que... Que no te choca, no te golpea, no, con ese, no son golpes bajos. No, no son golpes bajos cuando él utiliza ese tipo de palabras, están muy bien puestas y realmente me sorprendió porque muchas veces usan esas palabras los escritores de ese tenor y decís que desubicado, nada que ver. ¿Para qué? No hubo necesidad. Exacto. Acá había necesidad y estuvo perfectamente puesta. Yo creo que con respecto a eso, entiendo que a veces el ruido que provocan esas palabras es cuando detectamos que un autor o una autora está buscando un efecto. Sí, correcto. Cuando se ven esos hilos de la búsqueda del efecto, hace un poco de ruido. Lo que propone esta novela, por lo menos desde cómo fue escrita, es que hay una visceralidad latente en cada página, ¿no? Hay un desnudarse, sí. hay poner las vísceras sobre la mesa. En esa visceralidad, tanto las palabras más fuertes, ¿no?, o más incómodas al oído, como incluso las palabras más poéticas, sí, están dentro de un espectro, sí, de lo honesto. Es cierto, es cierto. Y yo creo que tu novela, por sobre todas las cosas, es sincera, es honesta. Que eso es lo que me lleva a leer, a pesar de que es cruda también, ¿no? Porque realmente es una novela de amor, pero no es justamente, no sé, Mujercita, por decirlo, no, un no clásico, ¿no? No, no lo es. Bueno, ojo, ojo, porque acá, ojo, que Mujercita... tiene su parte brava también. Sí, también, también. De acuerdo a la época en que fue escrita, obviamente. Claro, ¿no? Es verdad. No es actual, pero tiene su parte difícil para leer. Y esta, yo creo que además de cruda, tu novela es oscura en alguna medida, ¿no? Porque, a ver, para nuestros oyentes, ¿de qué trata la novela? De una pareja que necesita terminar la relación y se van arrastrando mutuamente... se van hundiendo en situaciones realmente jorobadas, qué sé yo, drogas, fiestas, esto, aquello, ¿no? Es oscura. ¿De dónde sacaste esas imágenes? También, ahora, digamos, respondiendo puntualmente a tu pregunta, pero antes con una pequeña salvedad, creo que también la podría definir como la imposibilidad de un final, ¿no? Uh-huh. O sea, es una novela que plantea que a veces hay una persecución de un final que esté a la altura de lo que fue, uh-huh, ya sea la historia o lo que sea, y forzar eso muchas veces es caer justamente en esta perdición, ¿no?, en este, claro, pantano de pseudo tragedias, ¿no? Para lo emocional y para lo sensible es una tragedia, más allá de que no lo sea en términos estrictos. Ahora, estas imágenes, algunas tienen que ver con una experiencia mía, uh-huh, propia, y otras tienen que ver con la capitalización de esas imágenes y la ambición de potenciarlas con ficción, ¿no? Es decir, tener en la biografía algunos hechos, algunas imágenes y ver la posibilidad que brinda la ficción para llevarlo a una experiencia literaria, ¿sí?, a una experiencia del lenguaje. Esta novela fundamentalmente es eso, ¿no? Es yo tratando de escribir mejor, que es lo que hago, trato de hacer con cada novela. Uh-huh. Y en ese sentido, la diferencia con otras novelas que escribí es que sí decidí tomar un par de hechos de mi biografía porque me parecía que tenían potencialmente la sustancia para para que yo encontrara, ¿no?, esa búsqueda y ese nivel de profundidad que yo quería buscar en lo literario. Hay una frase que me encantó, que dice, ¿quién era yo para explicarle a Gema, porque el que habla es Moe, ¿quién era yo para explicarle que la inmortalidad era un espejismo de juventud? Digo, antes y ahora los jóvenes siempre nos creímos inmortales. seguimos creyendo los jóvenes como yo. Yo lo creo inmortales. Todavía. Yo estoy seguro que soy inmortal. ¿Cómo y cuándo aprendiste que no somos inmortales? Va a sonar un poco cursi tal vez, pero escribiendo esta novela fue, digamos, una prueba bastante fehaciente de que no, porque para quien no lo sepa, escribir una novela es muy desafiante en términos energéticos, físicos, uh-huh, mentales, emocionales, y ese desgaste que va proponiendo la novela también va teniendo su reflejo en el reloj que corre, uh-huh, en el tiempo que lleva y muchas veces en el no saber qué va a pasar con todo ese tiempo y esa energía. Esta novela tuvo la suerte de haber sido publicada y habrá otras que no. Y el acto de la escritura nunca depende de la seguridad de si vas a publicar o no. Tal cual. Entonces, ¿escribís para publicar? Y no. De hecho, o sea, el prontuario que yo tengo respecto de mis propios textos, sí, es que, y más o menos estoy manejando ese promedio. Después de cada novela publicada, escribo dos novelas que no se publican. Y que a veces tiene que ver con mi decisión de entender que el producto final no es algo con lo que yo estoy conforme. Claro. Hay algo también de guitarra, por llamarlo de instrumento de madera, que cuando uno lo va haciendo le puede dar la forma y estar atento a todo, pero una vez que queda terminada, ya depende de un factor que no se sabe qué es, que la madera queda un poquito así y ya es una guitarra que no sirve. Correcto. Y buena la comparación. No suena bien. Buena la comparación. Es buena. Un momentito. Tenemos un mensaje. Bien. Desde Minas Gerais, Brasil. Opa. Escuchando Lili. Wow. Así saludos. Que. Internacional. Así es. Qué nivel. Así es. Lili es una gran oyente, sí, es la pensadora de este programa en realidad. A ella se le ocurrió y después por distintas razones abandonó y ahora está en Brasil porque va a ser abuela. Lili, te mandamos un beso enorme. Muchas felicidades, Lili, realmente te queremos. Bien, y les recordamos el teléfono. Recordar el teléfono 2664-003011. Y vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Me parece muy bien. Estamos charlando con Francisco Maulia, escritor, editor y docente. Un lujo. Estábamos escuchando un fragmento de Arrival of the Birds Transformation de una orquesta actual. Es una orquesta que se llama The Cinematic Orchestra, que hace una música muy especial, muy interesante. Así que bueno, a mí me gustó. ¿Te gustó, Raquel? A mí me gustó. Bien. A mí me gusta la música instrumental. Bien, porque sí, el programa pasado, nosotros normalmente ponemos música argentina o en castellano, que es nuestra idea de fomentar nuestra música, pero el programa pasado, viste, me pegó por autores internacionales, compositores que aún hoy están con nosotros, ¿no? Que están vivos, o sea, totalmente actuales. Y entre ellos está The Cinematic Orchestra. Bien. Y se viene. Se viene la pregunta incómoda. Y te voy a dejar que se la hagas vos. Vos sabés que yo siempre, cuando veía la pregunta incómoda, me acuerdo, cuando éramos. Yo era muy chiquito. Casi. Otra vez haciéndose el pendejo. Preadolescente, te diría. Y había un programa de televisión que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo hacían unos cómicos uruguayos. Y Telecataplum, ¿cómo no te vas a acordar? Telecataplum, era. Claro. En ese. Sí, o Hiperhumor. O Hiperhumor, puede humor. Ser. También. Bueno, había un actor que. Se llamaba, creo, si no recuerdo mal, Gianni Luna Day. Sí, señor. Bien, y Gianni Luna Day hacía de malo. Ajá. Y la música era, me acuerdo, era llegó la hora triste y ridícula de ser el malo de la película. Hoy, ahora, yo soy Gianni Luna Day. Se viene la pregunta incómoda. En la presentación que hiciste en la librería Exámetro, a quien mando saludos, Pablito, Lucía y Gustavo, grandes proveedores de libros y amigos, negaste que la novela tuviese bastante de autobiográfica. Lo negaste. ¿Lo negué? Yo estaba presente. O por lo menos hacías así, no con la cabeza, negabas con la cabeza y te hizo poner incómodo eso. Por eso la traje hoy aquí. Hace un ratito admitió que hay algo biográfico. Sí, onda que abrió cancha hace un ratito. Sí, se atajó. Sí. Sin embargo, tras haber leído tu novela, no voy a decir que no te creo. Pero digo, el personaje se llama Mou, que es un diminutivo de Moulia, si se quiere. Es escritor como vos y lleva poco tiempo viviendo en el monte, debutando en el monte, su vida en el monte. Como vos hace 3 años. Claro, tal cual. Y la inspiración para Amor Seco, ¿no? Seguramente proviene directamente de experiencias personales significativas y de la necesidad de procesar recuerdos complejos, quizás, tal vez. Es una pregunta más que una afirmación lo que hago. Pero resumiendo, ¿hiciste catarsis en esta novela? Bien. A ver, ¿es la pregunta incómoda o va a haber más? No. Estoy administrando la energía. Va a haber más, o sea, prepárate. Dale con todo, de acá tomo un café. Bien. A ver, si me aventurara a jugar con porcentajes, yo diría que Mou tiene de mí exactamente el porcentaje de letras que tiene de mi apellido. Ah, buenísimo, interesante. Un 50%. Moulia, uh-huh. Sería un 50%. Me pasó algo muy particular con esta novela, que es, normalmente hay un riesgo que tiene que ver con cuando el narrador se va pareciendo demasiado al autor. ¿Sí? Cuando uno escribe una novela autobiográfica tiende, ¿no?, a que esos límites se vayan borrando, pero sobre todo de que el narrador termine teniendo demasiados rasgos del autor. A mí lo que me pasó con esta novela fue al contrario. Yo escribiéndola empecé a salpicarme y empecé, digamos, a contaminarme del narrador. Ajá. Es decir, el narrador empezó a tener tanta potencia en mi cotidiano que se me empezaron a pegar, digamos, como sensaciones de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde mi punto de vista como autor, hay algo que me pasó que fue, nunca pensé menos en la persona real que inspiró el personaje de Gemma, uh-huh, como escribiendo esta novela. Si bien hay hechos biográficos, no sé si qué alcanzaría para nombrarlo autoficción, un 50%, bueno, si la autoficción se define por el 50% de hechos reales, esta novela es autoficción. Si fuera el 51%, ya no. Claro, entiendo, perfecto. Y al mismo tiempo, toda la energía que yo ponía mientras escribía la novela estaba muchísimo más al servicio de la exploración del lenguaje y la búsqueda de la textura literaria que de expiar un recuerdo, de reconciliarme, digamos, con una expareja. No, o sea, la novela nació y fue escrita y terminó de escribirse con una ambición literaria por encima de cualquier otra ambición. Perfecto, creo que salió bien parado, ¿no? Le podemos poner un pulgar para arriba. Y sí, yo creo que sí. Sí, salió bien parado. Yo creo que sí, pero además yo le voy a preguntar, porque yo estoy convencida que es así. Siempre que escribimos hacemos catarsis. Total, ¿o no? Total, total, total. Sí, y muchas veces justamente las posibilidades que da la ficción es resolver cosas reales de una forma distinta. Ahí hay como un juego también en donde es el territorio de donde todo es posible. Y seguro que hay algo catártico en la escritura. Claro. Independientemente de la historia. O sea, claro. El acción, no el acto de escribir. Ya tiene algo catártico. Totalmente. Así es. Y siempre recurrimos a nuestras vivencias para escribir lo que fuera. En algún momento, algún punto hay una conexión con lo que nosotros mismos hemos pasado. Ya sea un policial escrito en tercera persona, testigo, digamos, lo más alejado posible a la biografía, sí. Estamos ahí, estamos destilados en lo que estamos escribiendo. Bien, vos sabés que nosotros más o menos 7:30 tenemos un micro que se llama Teleemos. Así que le comento a los oyentes que quieren pasarnos alguno de sus trabajos para que nosotros leamos acá en el próximo programa, pueden mandarlo a raquelroberti@gmail.com por mail, y que no tenga más de una carilla, lo sumo preferentemente, y bueno, lo leemos, todos los martes leemos algo de gente que nos manda por mail. Repito el mail para aquellos que interesados: raquelroberti@gmail.com. Pero un mensaje. Sí, bueno, dale. Un mensaje que es escuchando desde las 18:10, no, 19:10, te equivocaste. Con gran alegría al querido Francisco Moulia, con el cual hago talleres desde hace tiempo. Muy interesante todo. ¿A qué no sabes quién es? No, no lo sé. Zulma. Zulmita, gran abrazo, Zulma. Gracias, Zulma. Bueno, ya que estamos con mensajes, pasar tus mensajes. Yo también tengo para leer. Bueno. ¿Qué tenés vos? A ver. Es un parrafito. ¿De qué? Déjame de leer. Él. Sí, por supuesto. Pero esto no es, te leemos. No, pero no me dejaste de terminar porque arrancaste con el mensaje. Con Raquel. El mensaje. Sí, bueno, Raquel, pero no importa. Me encanta pasar mensajes. Sí, ya me di cuenta. Ahora yo tengo un mensaje de Pedro de Carpintería que nos dice, muy simple, cortito, Pedrito, pero no, Pedrito le digo, no sé quién es, pero este Pedrito siempre te tiende a decirle Pedrito, por más que sea un tipo de 1,90 m, 120 kilos y 50 años, le decís Pedrito. Bueno, Pedrito de Carpintería nos dice, sintonizando, gracias, excelente. Así lo puso, cortito y al pie. Gracias, Pedro, yo voy a ser más respetuosa. No, Pedrito. Bueno, como hoy no tenemos justamente la sección Te leemos, ¿a quién vamos a leer? Vos trajiste. Yo traje. No me lo informaste. Sí, bueno, ¿viste? Siempre. Me encantan las sorpresas, Raquel, ya lo sabes. Bien, yo voy a leer a Francisco Moulia, nuestro invitado. Me parece muy bien. Un fragmento pequeño del libro Amor Seco. Y es una parte que me encantó porque me sentí identificado, me ha pasado en la vida, y dice así: 20 ojos retorcidos en una fascinación casi dramática se estrellaron contra mí apenas entré. 20 pupilas se volvieron un charco sombrío de indiferencia cuando saludé. 10 lenguas calcáreas balbucearon onomatopeyas de bienvenida casi al unísono. En una mesa, un tablón sobre dos caballetes, estaba parte de eso que, según Yema, yo tenía que imaginarme. No menos de 30 botellas de vino, 5 o 6 bolsas de cocaína, un vaso lleno de pastillas de diferentes colores, varios frascos de vidrio llenos de flores de marihuana y las llaves del auto de alguien. Entre Yema y Ceci me presentaron a cada una de las personas que estaban en el patio. La mitad reaccionó abriendo la boca y tirando un poco la cabeza hacia atrás, como buscando dejar en claro que, por fin, estaban pudiendo ponerle cara a un nombre que ya habían escuchado varias veces en boca de Yema. Lejos de tomar estas manifestaciones caricaturescas de asombro como un gesto de amable bienvenida, empecé a desconfiar de eso que había quedado detrás de mi cara. Es decir, la narrativa de que Gema les había compartido de mí. esa sonrisa condescendiente e impostada que yo había ensayado antes de cada presentación, podré hacer tanto a la de Moe, el amor de mi vida, como a la de Moe, un escritor fracasado con el que estuve 6 años y al que cambié por un brasileño eyaculador precoz. Grande, Francisco, es excelente. Muy bueno, muy bueno. Es excelente. Mirá, mirá, Mati hace así desde el otro lado del vidrio. ¡Ah, la pucha que escribís! Bueno, una aclaración, no era Zulma la del mensaje. Ajá. Yo lo di por sentado, pero era Ángela. Ángela, bueno. Ángela, gracias Ángela. Te estoy Angela. Contestando. Lo di por sentado porque hablé hoy con Zulma y me dijo, voy a tratar de mandarle un mensaje al profesor. Y cuando leí profesor dije, Zulma. Perdón, Ángela, y gracias. Y para el tenemos, yo voy a leer un pequeño poema. Me sorprendiste, Raquel, gratamente, porque no sabía que teníamos Te Leemos hoy. Tenemos Te Leemos de Lady Leroy. Ah, toma. Ahí después va. Después vamos a contar quién es, ¿sí? Así es. Viejo portal, como hierros engrillados a tus pies, arrastras el tiempo viejo, pero sigues ahí, empedernido seductor. Las molduras de tus rectas fueron cerrando rectángulos. Blondas melenas y chambergos de copa alta de la cancel se ocuparon. El día que se encontraron, el tanguero más pierna para el tango quebrador presumió con el sombrero y el otro con el bronce llamador. Viejo portal, rinconcito arrabalero que entre maderas y bronces guardas versos y caricias del más taura de los tauras, el tanguero quebrador. Tomá. Qué bueno, qué bueno. Es la primera vez que escucho algo de ella. ¿Ah, sí? A pesar de que, bueno, no es ni más ni menos que, ¿lo puedo decir? Por supuesto. Tu mamá. Así es. Tu mamá que acaba de cumplir 93 años. Igual esto lo escribió antes, ahora ya no escribe más. Claro. Pero mamá tiene la característica de haber empezado los talleres de escritura después de jubilarse. O sea que tenía como 65 o 70 cuando empezó con los talleres en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Por la noche dan talleres de todo tipo, o daban. Y así fue donde ella empezó y empezó a escribir. Y bueno, la poesía se le da maravillosamente bien. No tanto los relatos, pero las poesías se le dan muy bien. Bueno, gracias por traerlo, Raquel. No, gracias a ustedes por escucharlo. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos con Francisco Maulea. Thank you. Bueno, muy bien, estábamos escuchando Una Matina from the Intouchables, Imperial Orchestra. Háblame en castellano, por favor. No, ¿cómo te voy a hablar en castellano si el título está puesto en inglés? No, ¿cómo? En inglés. Una matina. Porque Una Matina from the Intouchables. Ah, es una mezcla. Es una mezcla, tenés razón. Una mañana para los intocables. Ahí va. Ahí vamos, ahora sí. Bueno, les recordamos el teléfono para que se comuniquen con nosotros. Es 2664-003011. Es que somos políglotas. Políglotas. Finalmente salió. Seguimos charlando con Francisco Moulia, que también es autor de Tácticas de Superación Personal, Las Manos, Los Infieles y Delfines en Venecia. Según los críticos, tu obra transita entre la ironía, el absurdo y la ternura. Mirá qué trilogía, ¿no? Ironía, absurdo y ternura. Con personajes que buscan sobrevivir en un mundo que siempre parece a punto de derrumbarse. En alguna nota que te hicieron dijiste que escribir tiene algo de cautiverio. La pregunta sería, ¿la escritura toma de rehén al autor? ¿Hay forma de evitarlo? ¿O el autor toma de rehén a lo que escribe? Linda pregunta. Creo que se da un poco, ¿no? Como este síndrome de Estocolmo, ¿es? Sí. O sea, hay algo de ese cautiverio que es buscado, que es deseado, y que en mi caso, por lo menos desde siempre, se presenta como ritual. Yo tengo un ritual de escritura, se me hace muy difícil desarticularlo, ya llega un punto en el que voy necesitándolo y todavía no puedo, sobre todo porque escribo de noche. Y entre las 10 y las 10 de la noche y las 4 de la mañana, en un proceso de novela que por lo menos a mí me gusta escribir todos los días para no ir perdiendo un poco el tono y obviamente para tener fresca la historia, bueno, son 6 meses de 10 de la noche a 4 de la mañana, y durante el día no es que duermo porque tengo que hacer cosas. Tengo que trabajar. Que den plata. Para que den plata, efectivamente. Entonces suelen ser procesos muy, muy exigentes, los de las novelas. Y en ese sentido creo que sí se va dando como un cautiverio, digamos, solidario entre la situación de escritura, el autor, lo que escribe, y de repente somos algunas fuerzas atrapadas dentro de un ritual y con la necesidad de que eso en algún momento termine, pero disfrutando mucho de esa especie de estado de rehén. Sí, lo dijiste cuando empezaste a responder, ¿no? Esto del síndrome de Estocolmo, que es enamorarte de tu secuestrador. Es decir, si la escritura te toma de rehén, vos te enamorás de la escritura y hay ahí una relación simbiótica. Sí, y solamente quizás por forzar un poco una comparación, lo que le pasa al narrador con Gemma también tiene que ver con enamorarse de su capacidad de resistir. Ajá. ¿No? O sea, hay algo que él cree que puede soportar por los dos. Y yo creo que muchas veces en un proceso de novela hay un enamoramiento del autor de respecto de su capacidad de resistencia a lo que es el proceso de escribir una novela. Entonces hay como un desafío que va envalentonando a seguir, y después, una vez que se cierra tanto la relación para el narrador como una novela para el autor, se genera como una sensación de adelgazar 20 kilos en un segundo, de un tercer pulmón, o sea, hay como todo un nivel de descarga emocional, para mí, incomparable con nada. Tal vez con orgasmos, pero bueno, qué sé yo. Qué sé yo. Claro, habría que verlo. Claro. En tu anterior novela, En Delfines en Venecia, también tratas de un rompimiento de pareja. La historia sería que te viajas a Italia para terminar una relación y allá viaja el personaje, ¿no? El protagonista de la novela, y allá lo pesca la pandemia y tiene que pasarse, no sé, 6 meses en un pueblito. El tema de la de terminar una relación, de separarte de una pareja que has tenido, es algo que te preocupa. A ver, me hago la autopregunta incómoda. A ver. Con respecto a Delfines en Venecia, ¿cuánto hay de biográfico también en esa, en esa novela? Yo sí efectivamente tuve una novia italiana durante 6 años. Yo sí efectivamente viajé a Italia a visitarla. Y yo sí efectivamente me quedé atrapado por la pandemia durante 8 meses. Bueno, esa era la otra pregunta. ¿Dónde pasaste la pandemia? Claro. Ahora, la necesidad, por ejemplo, de escribir esa novela, que la escribí allá, en un burgo medieval, en un pueblito italiano, en el medio de la montaña. Cero glamour, cero nada. Era como, tipo, ahí. Por ejemplo, tuvo más que ver con la necesidad de reencontrarme con mi lengua. Estuve atrapado mucho tiempo en un contexto en donde se hablaba o italiano o dialecto. La mayoría de las personas hablaban dialecto. Entonces a mí se me armaba un nudo en la garganta respecto de un montón de cosas que quería decir y no tenían ningún lugar a dónde caer. Entonces me quedaba todas las noches entre las 10 y las 4 escribiendo esa novela. Y en ese contexto se me ocurrió, porque obviamente que era muy tirante la situación, o sea, conviviendo toda una familia italiana y yo en una pandemia que al principio en Italia parecía que, no sé si se acuerdan, pero era Italia era como la zona más más golpeada por el COVID. Y entonces obviamente se generaron tensiones y todo, y otra vez la ficción como la manera en donde yo podía proyectar ciertas sensaciones que en la vida real no tenía ni ganas ni tenía el coraje para hacerlo. Perdón, en la familia con la que convivías era la de tu novia. Sí, hoy bien. Exnovia. Bueno, está bien. No, digo para. Que se llamaba Gema. No. Ah, bueno. No. Si están escuchando desde Colelongo, Abruzzo, Italia, no, es Martina. Ah, ok. Para que haya una distancia. Claro, una distancia, claro, bien, separemos los tantos. Separemos los tantos. Bien. ¿Y qué tienen que ver los delfines ahí? La cuestión de los delfines también apareció como una marca, por lo menos de época, pero específicamente de ese momento, en donde había tan poco acceso afuera que, no quiero decir que se pusieron de moda, pero aparecieron de una manera mucho más terminante las fake news. ¿No? O sea, todas las personas estaban encerradas, consumía muchísimo de la virtualidad, de las redes sociales, etcétera. Tal cual. Y entonces hubo una facción así ultra progresista que empezaron a difundir un video de delfines que habían podido volver a los canales de Venecia porque la falta de turismo había purificado las aguas de Venecia. No te puedo creer. Los contra ultra progresistas dijeron, chiques, no, este video es de una isla que tiene una callecita así que se parece a Venecia, y entonces lo que se generó en el pueblo fue un debate en donde se empezó a generar esa especie de grieta en donde había unos que decían, efectivamente, sí, esto de la pandemia está, digamos, generando mejores condiciones de las cuales deberíamos aprender, y otros que decían, no, están comiendo cualquier bolazo que leen por las redes sociales. Y nunca hubo esa especie de solidaridad en donde, aunque sea un bolazo o aunque sea mentira la noticia, también es verdad que se puede de alguna forma gestionar los espacios públicos, no a la manera de una pandemia, pero sí para reducir un poco el nivel de contaminación. Bueno, pero eso implicaba ponerse a trabajar. Demasiado para mí. Estabas pidiendo demasiado ya. Sí, pero bueno, en realidad tuvo más que ver con eso, con un debate interno en el pueblo de 1000 habitantes en el que estaba felizmente atrapado, lo puedo decir hoy, y que se volvió una especie de cuestión de Estado. Era quienes creían una cosa y quienes creían la otra, y digamos un poco los efectos del encierro y de lo que se empezaba a vislumbrar como un sistema de fake news. Claro. Yo, para ejemplificar lo que leía hace un rato que dicen los críticos de tu forma de escribir en cuanto al absurdo, digo que en Delfines en Venecia vos hablás de un oso deambulando por los campos que se come las gallinas, y además este debate sobre los delfines realmente suena como absurdo. Pero el oso es verdad. poderoso, es verdad. Claro, porque Colelongo, como estaba tan cerca de la montaña, era una reserva, estaba dentro, ajá, de una reserva, ajá. Entonces estaba protegido por la provincia, la que lo llaman región, no, la región, claro, de Abruzzo. Entonces nadie le podía hacer nada al oso. Y de repente volvías un día caminando por las callecitas del Burgo Medieval y aparecía el oso, y era como quedarse quieto, ciertos protocolos de, bueno, no de convivencia con, sí, el oso. No hacerle cosquillas o, claro, cosas así. Cosas bastante lógicas. Y empezar a caminar en sentido opuesto, lo más tranquilo posible. O sea, eso, claro, por ejemplo, no salir corriendo ni nada por el estilo. Pero mirá, bueno, yo cuando lo leí dije, sí, realmente, qué absurdo, un oso comiéndose las gallinas en el pueblo. Y ahí también yo creo que hay un juego que hace a lo literario, que es, bueno, está muy de moda. Siempre lo estuvo, siempre lo fue, como esta frase de la realidad supera la ficción, ¿no? Probablemente sea cierta, pero lo que vuelve algo irónico o absurdo o hiperrealista muchas veces no tiene que ver con el hecho, tiene que ver cómo se cuenta. Claro. La, claro, forma absurda de contar algo, incluso algo que es verdad, claro, puede generar más el efecto de absurdo que hacer una invención muy loca para generar ese efecto. Exacto, exacto. Bien, ¿es un refugio para vos la literatura? Buena pregunta. Sí y no. Es decir, quizá comenzó más como sí, un refugio. Después dejó de serlo, pasó a ser como un oficio, algo que, que me gusta hacer, que lo disfruto. Y hoy en retrospectiva quizás veo todo el tiempo y la energía que invertí escribiendo, y probablemente un par de horas de esas haya sido que no tenía tantas ganas de interactuar con el mundo. En algún punto también es honesto decirlo así también. La, claro, escritura termina siendo también ese lugar de crear realidades alternativas, un poco también para descansar de esta, de la realidad que nos toca vivir, mucho más cruda y más oscura que cualquier cosa que pueda escribir. Así es, sin ninguna, bien, duda, coincidimos plenamente. Gus, no sé si tenés algo más, son las 8:45. Sí, estamos llegando a la última etapa del programa y yo quiero leer dos cositas cortitas más de, vale, Amor Seco. Escuchamos. Porque es como empieza Moe a interactuar con el monte, ¿no? Cuando llega al monte en el cual nunca había estado. Y es bastante dura el encuentro ese. Y después Moe es como que va, no puedo decir hermanándose, pero podríamos decir conjugándose con el monte, por momentos de una forma bastante dura, pero termina sobreviviendo a esa conjugación y termina siendo como su lugar. Entonces es muy interesante cómo empieza. A ver. Y dice así: hace casi 2 años dejé la ciudad y me vine a vivir al monte. Nunca tuve fantasías de horticultor ni ambiciones de serenidad hippie. Vine porque en el lapso de 2 meses lo perdí todo. Y acá tenía algo parecido a un refugio. Llegué escuálido, ojeroso y con un galope cardíaco que a veces se parecía mucho a la angustia, otras al rencor. Vine al único lugar que me quedaba solo para seguir existiendo y que en esa necia perseverancia quizás apareciese, en algún momento, un impulso de resurrección. Gema ya no está, quedó lejos. La mugre que dejó su despedida se fue integrando a este paisaje mineral, polvoriento y seco. En este monte solo prevalecen formas con espinas. Todo en este monte se está defendiendo de todo en este monte. Hay una guerra muda hacia donde miremos. Gema, ese recuerdo roto de Gema con el que me vine, terminó de desangrarse en mi tránsito por este lugar. No hay nada de resurrección en esto, lo sé. La autopsia de un recuerdo destrozado no revive nada. En el mejor de los casos, ayuda a reconocer las causas de la tragedia. Quizás resucito el recuerdo de Gema para ver si esta vez consigo matarlo con amor. Así empieza el libro. Buenísima. Y quiero leer este, que es más chiquito todavía, este fragmento, pero también es una sorpresa que nos va dando el libro, que por eso es un libro realmente recomendable, aunque crudo y por momentos hay que dejar de leerlo para respirar, que es lo que me pasó a mí. Tiene estos toques también, si se quiere, de filosofía, de pensamiento, Dice así: no hay tanto para hacer con esto. Como mucho, tratar de protegerme de la vorágine rabiosa en la que a veces cae lo que amo o necesito, y aprender a usar los escombros del futuro como cimientos del presente. Es buenísimo. Gracias, Frank. Muchas gracias. No, gracias a vos por escribir gracias, esto. Gracias por escribir, gracias por estar acá, por contarnos tan abiertamente todo lo que te preguntamos. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y bueno. Para... No te vayas todavía igual. No vamos vas, a ir a una pausa. Quédate, sí, quédate un poquito más. Sí, sí. Vamos a una pausa. En el programa hoy conversando con Francisco Moulia, que todavía nos acompaña, pero nada, ya te vamos a volver a invitar. Déjame contar, Raquel, antes que lo que estábamos escuchando recién era Ports Goret de Jan Tiersen. Ah, bien, lo puse al revés. Bueno, sí, está bien. Bueno, Francisco, tenemos que decirte chau, porque vamos a pasar las actividades de la semana y tenemos que entregar el micrófono. Lamentablemente, sí. Nos hubiese gustado estar un rato más un todavía rato con más, vos. Gracias, muy nutritiva la charla contigo. Muchas gracias. Así es. Primero vamos a agradecer el acompañamiento de siempre del mapa turístico de Merlo, y de Tras la Sierra y de Costa Come Chingones. Exactamente. Que es la única publicación que reúne todo lo que el turista puede necesitar para su estadía en la zona. Y lo pueden conseguir gratuitamente porque es distribución gratis en todas las oficinas de turismo, desde La Punilla hasta Cura Brochero, San Luis Capital, La Toma, Tilesarao, en todos puntos de información turística de la provincia. Bien, ahora sí, las actividades. En el ciclo de cine debate en la Casa del Poeta, el próximo domingo van a proyectar Una Historia Sencilla, un drama de 1999 dirigido por David Lynch, que después se convirtió en un director de culto con Twin Peaks, y la actuación de Richard Farnsworth y Sissy Spacek. Bien, en la misma casa, en la Biblioteca Popular, también el domingo a las 20:30, Basaliza, Niña Sabia, una obra para todo público que incluye narración, música y teatro. Entradas en puerta 8.000, anticipadas 2x10.000. Y hay una invitación a cosechar tilo en Tierra de Oro. que se hace el 6, 7 y 8 de diciembre de 9 a 12 horas. Y el teléfono para comunicarse y combinar es 2664-811-224. ¿Conoces Tierra de Oro? No. Ah, anda a visitarla, es muy interesante. Sí, pero de 9 a 12 no es el horario que más me gusta. No, pero... Está bien, pero puedes ir a visitarla en otro momento, Raquel. Ah, está abierta bueno. A fines de semana. Es una ONG que tiene cultivos sembrados, hay llamas. Llamas, no fuego, claro, ¿no? No. Tampoco la llama que llama. Animalitas, ¿no? La llama que llama. Qué buenas que eran esas publicidades. Sí, bien. Bueno, es muy interesante. Tierra de Oro queda sobre Ruta 1, un par de 200 metros hacia adentro, en Cerro de Oro, justamente. 2664-811224 si les interesa visitarlo y participar también de la cosecha de tilo. Chicos, no se olviden el 8 de diciembre de armar el arbolito. ¿Le pediste algo a Papá Noel? Todavía no le escribí. Yo tampoco. ¿Sabes qué me pasa siempre en estas fechas? Extraño muchísimo a un tío. Ah. Mi tío Aurelio. En Los Toldos, que es en mi pueblo donde nací. Yo me iba a pasar los 3 meses de verano a Los Toldos. Tenía primas de mi edad. Ajá. Entonces, escribíamos cartas a Papá Noel, las metíamos en un sobre, las sellábamos, le poníamos Papá Noel en el sobre y con mi tío íbamos hasta el correo. Llegábamos al correo y él le decía al señor que atendía, vamos a despachar estas cartas. Y le ponía todos los sobres nuestros, éramos 4, sobre el mostrador. El señor del correo agarraba los sellos, le ponía todos los sellos, hacía los sobres, nos los devolvía y nos decía, échenlo en aquel buzón. Y nosotras íbamos con las cartas todas selladas a echar en el buzón el pedido a Papá Noel. Mira qué lindo. Es una historia que no me voy a olvidar jamás, por supuesto. Francisco, así cortito, una historia de Navidad que te la tengas así guardada como Raquel. Uf. Bueno, el buzón, ¿no? Los buzones de Capital, que claro. Tenía como el sombrerito y todo. Y Adrogué, para mí Navidad es Adrogué. De hecho, ahora voy para Buenos Aires y voy a Adrogué el 25, que ahí es como se junta toda la primada, padres, tíos, etcétera. Y nada, es como una referencia directa. Para mí es más Adrogué que Navidad. Mira, qué bueno, sí. qué bueno. Yo festejo Adrogué. Claro. Qué bueno. En mi caso yo festejo Los Toldos, claro. Qué lindo. Es así. Muy bien. Gracias, Francisco, Raquel, Roberti, Guille y Mati. Gracias, loco, por siempre hacer un buen laburo ahí en los controles. Yo soy Gustavo Bianchi y esto fue Abra Palabra. Un programa mágico. Gracias por estar del otro lado del micrófono. Nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos. Chau. Canto lo que siento.